eso ahora tú bailas con él, muy enamorada para hacerte ver, y te dejas besar en la boca para lastimarme, y te dejas besar en la boca para destrozarme. Que me duele cuando él te besa, a mí se me parte.